como presidente de la Junta de Vecinos, temprano tuve que empezar a gestionar cuando ya vimos que no nos daban ninguna respuesta de nada. Recurrí a carabineros, carabineros me ayudaron con bomberos y bomberos fueron a dejar agua a Concordia, ¿ya? Porque yo estaba tremendamente preocupada tanto por mí como por el resto de la población. Imagínese usted sin agua, ¿qué hacemos? Entonces fue bombero, que aprovecho a agradecerle yo, a carabineros de Corte Alto, que me ayudaron, me apoyan mucho ellos, y bombero de Purrán, que llegó al rato nomás, a la hora después con el camión con agua, ya en gran parte lo solucionaron, porque no teníamos ni para cocinar. ¿Cómo vamos a ir con agua al río? Es agua sucia para cocinar. Nos queda un río cerca, pero eso no sirve. A nosotros no nos sirve.